Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I le damos otra vuelta al barquito para volver a estar otra vez con Fred Danilo, nuestro cantautor, Puerto Imaginante, también que estuvo en el concierto del Matacandelas con Paulus Gallinazo, y quiere insistir en esta vuelta al barquito porque quería aprovechar para repasar un poco una novela que está en el amado Libro Total, que es un espacio, pero sobre todo un archivo para liberar literatura muy valioso, y ahí está La Bella Marangola. Entonces quería que leyéramos un pedacito de La Bella Marangola y entender mejor esa gran obra de Paulus Gallinazo. No, en ese concierto hermosas muchas cosas. La primera es la posibilidad de conversar con, de escuchar conversar a Paulus Gallinazo y a el maestro Cristóbal del nadaísmo, intercambiar historias sobre Jaime Jaramillo Escobar, sobre Gonzalo Arango. Pero contar un poquito de eso, a mí me da mucha curiosidad. ¿Qué dijeron? Pues contaron cosas que creo que vale la pena que mantengan como infidencias. Por ejemplo, ajá, yo que conocí a Jaime Jaramillo Escobar, siempre tuve la inquietud por sus preferencias amorosas. Y contaba Cristóbal que una vez le pidieron de Manizales que convenciera a Jaime Jaramillo Escobar que fuera a una feria del libro. Y básicamente le dijeron, dígale que para que venga, para que se anime, porque sabemos que él no va a ningún lado, que Darío Jaramillo va a estar ahí. Entonces, efectivamente funcionó como anzuelo y fue Jaime Jaramillo Escobar, porque Darío Jaramillo estaba ahí. Como que estaba ahí alguien muy importante en una mesa, en una cena como de medio de recepción, y dijo esa persona muy importante, como si aquí cayera un misil en este momento, un explosivo, se moría más de la mitad de la poesía colombiana, imagínense. Ustedes dos aquí, y no sé qué, el nadaísmo. Y que dice Darío Jaramillo, ¿cuál? Jaime Jaramillo nunca fue nadaísta, eso era puro amor por Gonzalo. Claro, qué chimba. Y que Jaime Jaramillo solo tragó, se quedó callado, que no dijo ni mu, pero que Cristóbal se quedó con una espinita. Y al otro día, en el aeropuerto, iban a salir de Manizales, que son ese aeropuerto terrible, y que en la sala de espera antes de que llegara el avioncito le dijo Cristóbal a Jaime, oíste Jaime, sacame una duda, eso que dijo Darío ayer, que eso era puro amor por Gonzalo, eso es cierto, que vos no sos nadaísta, sino que eso era puro amor por Gonzalo. Y que nada, que no le contestó, que se hizo el bobo. Que llegó la avionetica esta, en la que le ponen a la gente orejera, al ruido. Uy, sí, ruido. Eso es horrible. Uy, a mí me duelen los oídos en ese tipo de avioneta. El caso es que ya en las sillas les tocó ahí, y que ahí me toca a Cristóbal, y le dice una cosa, y que entonces no lo entiende, y le hace señas que espere que él se quita eso, y que entonces Jaime le repite, no, fue que yo estudié con Gonzalo. Y ya, esa fue la explicación que le dio, pero bueno, la frase yo queda creo que Gonzalo Arango está a salvo, siempre va a estar ahí, pues elegía a Desquite, Medellín a solas contigo, es algo que ya está ahí, siquiera existió Gonzalo, pues eso no es uno ser sectario, pero está a salvo la figura, en todo caso, diciendo algo, y es que no se lo aguantaban ni Jaime Jaramillo ni Paulus. O sea, yo no sé si al principio sí y al final no, pero era insoportable. Era el nadaísmo, era él, o sea, era una figura, un rockstar, demasiado imponente. Pero en esa condición de genio, pues era un seductor de 100%, tiempo completo. Un seductor, y en esa seducción de todo tipo, que es entre los intelectuales pesa mucho, pues no se descarta un enamoramiento. Claro. Entre poetas. Pero ese caudillo, o sea, esa seducción se vuelve agotadora también. Sí, lo que yo percibí en la crónica de Pablos, que yo creo que todos están a salvo. O sea, Jaime, Pablos y Gonzalo, los tres están ya más arriba del bien y del mal. Esto no es un chisme, sino también ayudar a que la gente tampoco cree caudillos, ni ídolos, ni vuelva perfectos los autores o los poetas. Y en la crónica, en la oportunidad que me dio la vida de hacerle la crónica a Pablo Gallinas, es como, yo no soy nadadista, nunca he sido nadadista, eso fue un embeleco de Gonzalo. El caso, hermano, es que es muy bacano oírlos hablar de eso, porque pues, que son cosas que para uno son como unos referentes muy, muy bonitos. Uno siempre cree que las cosas bacanas pasaron antes de que uno llegara en el mundo. Quiero cantar. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Eres mi guía. Y bueno, entonces nosotros ensayamos y dijimos, venga, montemos una voz para marcar, la ensayamos ahí. Y llegamos y le dijimos a Tita, nosotros tenemos esto montado. Si quieren, y ella dijo de una, no, cerremos con esa. Pero entonces la ensayamos antes, mi maestro, y como aquí voy a decir algo, claro, hoy el acompañamiento de Pablo y Gallinazo, pues es que hacen un acorde y arrancan, o sea, no hay introducciones, no hay nada, no hay como. Pero cuando él escuchó como que teníamos la canción con bajo, con introducción, que era la versión del disco, que estaba como con una banda, yo creo que se emocionó mucho y yo, para mí fue el momento más emotivo del concierto, salir al final, volvernos a subir nosotros y nosotros somos tres, ellos son dos, cinco personas en escena y todo el teatro cantando una voz para mandar. Eso fue muy, muy lindo, mucha gente registró ese pequeño video y luego yo lo escuché y me pareció muy, muy emotivo. Y yo creo que eso al maestro le da no sé cuántos más días de vida, porque ya sí sé que estas personas, o sea, que ese reconocimiento, ver que está vivo el reconocimiento de la gente, es como un bálsamo, como un electrochoque y el corazón vuelve y vibra y él salió, yo lo sentí súper bien. Dame un segundo. Y es nuestra tradición, ¿no? O sea, es muy significativo para un cantautor colombiano que le pase eso, ¿no? Pero además es que me sorprendió porque yo esa misma semana hablé con Andrés Correa. No me perdí, voy a conectar justo con lo que dijiste. Con Andrés Correa, que es un músico bogotano que yo admiro profundamente, un cantautor brutal, que además aprovecho para recomendarte. Es un tipo muy ensimismado, muy, como muy transparente en sus textos, en su música. Para mí es un gran referente, él produjo el último disco mío y bueno, le llamé por otra cosa y le dije, ah, bueno, y estamos aquí, vamos a estar con Pablos. Y se maravilló y dijo, hombre, que no sabes cuánto te envidio, porque es que nosotros, como con tan poquitos referentes aquí, y a vos te va a tocar compartir un escenario con Pablos Gallinazo, que me alegra mucho, dijo él, que lo vuelvo a ver como vital, que estoy escuchando que hablan de él, porque merece todo el reconocimiento. O sea, es el referente de cantautores de acá, hermano. Yo creo que como cantautor, en ese formato de cantautor, es él y que el aporte a la nueva canción en Colombia realmente lo hizo Jorge Velosa, pero ese referente de cantautor, como lo conocimos en otros países, no solo latinoamericanos, sino europeos, como Georges Brassens en Francia, por ejemplo, Luis Gabriel, mucha gente. Pero el de aquí es Paulus, y siempre pasa, me pasó mucho en esta previa, confirmar que la gente cree que él no es colombiano por el nombre. ¿Verdad? Sí, pero mucha gente, mi mamá me dijo, ¿de dónde es él? Y yo le dije, está en Santander, es de Santander, ¿cómo así? Es que él es colombiano. Mucha gente creía que Paulus Gallinazo era extranjero por el nombre. Ay, yo no había caído en cuenta de eso. Pero mira, yo no sé si me pongo muy denso con eso y yo sé que pues, no nos queda mucho tiempo de podcast, pero yo me demoré mucho en aprender releyendo a la maestra María Teresa Uribe Hincapié. Del campo de batalla que es la historia. Y no creas que eso es neutro, porque este hombre fue insobornable, es de izquierda hoy, ha sido contracultural, se opuso al Estatuto de Seguridad, le cantó la tabla lo que había que cantarle la tabla. Yo creo que el establecimiento y los que tratan de controlar la historia lo intentaron borrar. Sí, y es muy curioso porque tal vez la última infidencia que a mí me tocó mucho fue que, por lo menos en palabras de Tita, Pablo se fue, ella dice que en un viaje hacia adentro como que se marginó, se automarginó, un poco decepcionado por decir, mi música no cambió nada. Es un golpe de realidad muy jodido porque se comprueba que la música no cambia las cosas, obviamente, uno, pero dos, es que no hemos cambiado, hermano, es que gran parte de las canciones están vigentes. Esa es la parte como agridulce. Wow. Muy bacano que gran parte de las canciones estén vigentes, pero muy triste que gran parte de las canciones. Qué gran momento, qué gran paso, qué acontecimiento tan bonito. Muchas gracias por montarte toda esa producción al hombro, por tus ideas. Recordarle a la gente como para que nos quede un poquito como la pieza histórica. Esto fue 30 de marzo en Medellín, en el Teatro Matacandelas. Tita Pulido, Paulus Gallinazo, y bueno, vos seguís firmando Fred Danilo, ¿cierto? Sí, señor. Y se vienen próximos conciertos. Recordemos a la gente cómo escuchar tu música y que estén pendientes de toques. Pues no, la música en todas las plataformas de distribución musical, las más conocidas son Spotify, Apple Music, Deezer, pero también en los que tengan teléfonos celulares, la aplicación de Claro Music tiene la música nuestra, la pueden buscar, Fred Danilo casi que en cualquier plataforma la van a encontrar. En el canal de YouTube es la forma más eficiente, pues, de darse cuenta de cuando ponemos videitos. Y no, pues es, sino que en Instagram publicamos como notas de Fred Danilo los conciertos próximos. No les puedo decir ahora ya una fecha próxima, pero sí estamos trabajando en sorpresas bonitas para la gente que pueda ir a vernos. Para que nos congreguemos. Yo no puedo simular obsesión. Yo le digo a la gente, porque yo soy de lento aprendizaje, estoy absolutamente obsesionado con A Carajo. La escucho dos o tres veces diario. Qué canción tan linda. Qué bueno, Gracias. Lucas. Muchas gracias a vos. De noche vuelve la escena. Hay dos copas, una llena y otra sin. Puerto de la Imaginación, comunión artística con insolencia. Estamos escuchando al cantautor Fred Danilo Palacio Villa, Puerto Imaginante. Bueno, yo quiero recomendarles que lo busquen así como suena, con una sola N. Fred termina con D al final en YouTube y puedan ver sus canciones. Yo a veces siento que hay una canción de cada artista para una persona, ¿no? Que también es como un poco mi visión anti-bestseller del mundo de. Hay muchos compositores, hay muchos escritores, entonces todos vamos teniendo de pronto unos nichos más pequeños. Y a mí, la canción de Fred Danilo, A Carajo, me parece maravillosa, me parece espectacular. Coméntenos cuál es la canción que más les gusta. Uno va ahí como sondeando hasta que encuentra uno que quiere repetir de Fred Danilo, que tiene una voz, digamos, del alma, única, digamos, algo que decir, una nitidez. Y quiero entonces aquí ir un poquito hacia la bella Marangola, pero insistir en que vamos a activar mucho la fuerza de Puerto de la Imaginación para hacer un concierto, para hacer una serenata, un recital, una fiesta y pequeño carnaval con Fred Danilo. Vamos a coger sus canciones y vamos a hacer comunión y congregación, ¿cuál es la otra palabra que me gusta mucho? La cofradía para este cantautor maravilloso. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Y como les decía, el libro total es un proyecto, pues como cualquier proyecto digital o virtual, pues que lo podemos aprovechar desde distintas ciudades del mundo, iba a decir del país, pero pues obviamente si es virtual, ciudades del mundo, porque hay mucha gente detrás, hay un trabajo de filigrana, de cuidar la literatura, de cuidar el pensamiento, porque ahí van teniendo reseñas, críticas, ellibrototal.com, explórenlo, hay mucho que explorar, hay que volverse un poco adicto a esos sitios web. Yo espero no sonar como disco rayado con esto en la valoración del libro total y del trabajo digital, el trabajo en la web, que puede pasar también con el Matacandelas, con otra parte. No sonar como disco rayado en que hubo un momento en el internet, que esto está cambiando muy rápido y cambia cada 6 meses ya, pero donde la gente pasó de visitar varios sitios web, un internet, digamos, abierto, por ejemplo, en el 2006, a un internet ya empezando a cerrarse en el 2011, en el 2012. Entonces yo veía una vez una estadística de que un 80% de usuarios en la ciudad podía pasar todo un mes donde solo se metía a Facebook. Es decir, pasar vos de tener unos 10 sitios web de noticias, de arte, de museos, de galerías, de bibliotecas, a tener un solo sitio web que sea Facebook. Para mucha gente puede ser YouTube, puede ser TikTok. Qué rico nosotros no dejarnos limitar el mundo y coger el hábito de estar revisando 5 o 6 paginitas de web al mes, porque son unos repositorios preciosos. Y eso pasa entonces con el librototal.com. Pero si están en Bucaramanga, si están en Barranca Bermeja, yo no conozco todavía la de Barranca Bermeja, van a encontrar unas casas. La de Bucaramanga me consta, es una casa antigua, linda, donde hacen libros a mano. Se puede conseguir también entonces el libro físico. Y como siempre les decimos, escríbanos. Ahorita últimamente estamos utilizando más el WhatsApp, 350-668-7833, para, si están perdidos, ayudarles a encontrar La Bella Marangola y que la puedan leer. Es difícil, pues puede ser una pregunta obligada, ¿dónde, en qué librería, en qué biblioteca encontrarla en físico? Nos queda la tarea de dónde encontrarla en bibliotecas, pero en librerías es muy difícil. Entonces, lo primero que tenemos que saber de esta novela, que nos pueden escribir para mandarles el link, ver cómo, miren, cómo hace Paulus Gallinazo, pues que estamos en La Bella Marangola porque el autor de esta novela es Paulus Gallinazo y estuvimos visitándolo y él dice que ya solo lee en pantalla, tiene una pantalla grande, un escritorio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo uno poder ser alguien de 15 años que no tiene celular, que no usa internet, que no está en wifi, o alguien que supera los 80, los 80 años, que le gusta la pantalla y lo digital y ya no quiere más papel, entonces aprendió a ampliar. Yo no, sí, no hay una sola ruta. No juzgo al que definitivamente le diga no me gusta leer en pantalla. Yo creo que yo estoy puesto en un lugar intermedio, pero podemos hacer el esfuerzo y ver qué necesitamos organizar en nuestro escritorio o en nuestra pantalla para que sea cómodo, pues, leer o estudiar esta novela. Entonces, vamos abordando el libro La Bella Marangola, 2001, Paulus Gallinazo. Aquí ya desde la primera página empieza una comicidad. Una vez leí un autor que decía, no es lo mismo la comedia que el humor. Entonces, aquí está lo cómico, que es algo que no utilizamos mucho en nuestro lenguaje del día a día. Entonces dice así, toda esta ficción, ¿no? Que esto, empiezo a leer esto y yo digo, pero esto está como emparentado un poquito con la patafísica, con Alfred Jarry, con el surrealismo, por supuesto, con la psicodelia. Y dice así, con la aprobación de la Academia de Historia y salvamento de voto del general y castellanista antagónico Bermúdez. Y empieza a meternos una palabra que yo no sé si se ha inventado o existe, dice epíloro. Texto solapar. Porque pues eso pasa a veces con lo digital, ¿cierto? Pues no tiene la forma de leerse igual que en el libro. Entonces, en esta paginita sin número, dice texto solapar. La Bella Marangola es una serie de historias verdaderas de dudosa procedencia contadas por un cronista que falta casi siempre a la verdad. El protagonista padece una curiosa enfermedad que consiste en que cada vez que se duerme despierta en otras partes sin la esperanza de volver al sueño original. Eso lo obliga a dejar la vida organizada antes de irse a la cama, pero también le da la felicidad de escapar de los asuntos que deja sin buen fin. El más sobresaliente de una califa de amigotes y esbirros es, por supuesto, Joselín Vargas, personaje que se eleva desde una caja de cartón que le sirve de cuna hasta la presidencia de la República, a la que llega por unas artes que se dirán o no se dirán para emprender la más revolucionaria revolución que pueda soñarse. De donde el príncipe de Maquiavelo pasará a tercer término con medalla de plata para la República de Platón y utopía de Moro y un deshonroso singular para Mein Kampf de Ataulfo Hitler, compartido con algo otros tratados sobre la concepción del Estado, el Estado de los gobiernos y los gobiernos del Estado. En La Bella Marangola podrá el lector encontrar lo que no se le ha perdido y ampliar toda clase de dudas, desde las dudas propiamente dichas hasta las inquietudes y desasosiegos de la inteligencia. Están todas las claves en ese texto solapar. Y empieza a usar mucho los heteronomios. Aquí estoy yo revisando, pues yo no sé, es parte del chiste, un texto a la par porque esto es muy largo, 11 páginas. Pues yo me precio de haberla leído, pero creo que la vez que la leí, pues si le confesé a Pablo, me salté un pedazo, me doy cuenta que también me salté una parte importante del texto. Solapar, ahí empiezan mucho los heteronomios. Yo le confesaba a Paulus cuando hablé con él por teléfono la primera vez que me había dado un salto como de 60 páginas y luego me dio mucha curiosidad y hasta culpa de rigor y volví. Bueno, recordemos, esto tiene 1506 páginas y Tita Pulido dice que se puede leer como el I Ching. Entonces es una novela sobre los sueños, sobre la amistad y sobre la república, un poco como reírse de nuestras tramas, porque hay como un gabinete ministerial, hay batallas, hay muchas cosas de republiqueta colombiana ahí, y es como reírse para no llorar, pero en últimas una cosa muy inteligente, que puede ser utopía, que puede ser crítica. De qué de verdad queremos. Entonces, ¿cuál sería como el principio real de esta novela? Empieza algo diciendo Salutis Curiae, pero voy a ir un poco más allá, como cuando entra en materia, como cuando se desata la novela quisiera ir con ustedes hacia ese comienzo. Ya voy como en la página 19 y tiene como muchos fragmentos, muchos retratos, pues estoy hablando de texto, pero como muchos heteronomios, muchas firmas y capítulo inicial. Testimonio número CSJ00001. Es una lástima que el desorden reinante en la Corte Suprema de Justicia no permita establecer a ciencia cierta de quién son las declaraciones ni cuándo éstas son tomadas subrepticiamente y si son de libre remoción y nombramiento, libres y espontáneas o conseguidas merced o grave dolor físico o psicológico infligido a una persona con métodos o utensilios diversos. Sí, es fragmentaria para ser larga, luego ya vamos llegando, estaban viendo a ver qué hacían porque nada se les ocurría. El verano, como siempre, con sus culebrillas urticantes, caía plomo derretido sobre las hojalatas del cobertizo y producía estiramientos que, al desgarrar los clavos de amarre, traqueaban como goterones de fierro sobre las hamacas en las que se hallaban echados sin verse las caras que de tanto habérselas visto ya no necesitaban. De vez en cuando alguna mosca extraviada buscaba insistentemente un lugar donde posar sus patas calcinadas y los sacaba del marasmo somnoliento en que se hallaban o se zambullían en la frescura ocre de los vasos de chicha a sobreaguar mientras bajaba la canícula o en las piscinas ambarinas de guarapo burbujeantes que las sorprendía con sus erupciones imprevisibles que afloraban y al estallar dejaban escapar refrescantes ventosidades de ure. Qué pluma tan linda, ¿no? Qué voz, qué forma de hilvanar. Hay una genialidad en Paulus Gallinal. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Yo creo que esta era como la provocación y el abrebocas. Uno se puede ir al índice. Les voy a decir cuántos capítulos son. Es fragmentaria, entonces se puede leer como con cierta frescura un pedacito cada día. Y yo me voy a ir para el capítulo 82, tiene 82 capítulos. Y quiero ver si puedo con ustedes que esta novela que la leyó también, X504, Jaime Jaramillo, hay una reseña de él en el libro total, pues. No se deja descifrar, hackear, pero a la vez, como toda buena literatura, es generosa con nosotros las lectoras y los lectores. Y entonces termina así. A Rubén y a las azafatas, Paloma y Golondrina. A todos nos llevó. Cuando conociera 40 mares, dijo con la voz sin pecho, despechada. Y llenará de regalos con historias verdaderas 88 baúles. Regresaría a la bella Marangola y les enseñaría a ellos dos, a la señora Vargas y al país, todo cuanto valía él, Joselín, el hombre del fin. Termino este Puerto I, este podcast de Puerto de la Imaginación, diciéndoles y pidiéndoles que nos sumamos a la celebración, a que Fred Danilo es Puerto Imaginante, hace parte ya de la comunidad, este cantautor y pensador, Fred Danilo Palacio Villa. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.